Aló, aló. Aló, aló, sí. Estamos aquí en el hogar Pelontúe, las Encinas 1020 en Temuco, Guarria, a punto de comenzar con este lanzamiento de Radio Curruf. Ya están probando sonido las primeras bandas. Estamos muy contentos, hay mucha feria, mucho material libertario también. Hay ventas de comida, sopa y pilla. Estamos a punto de comenzar esta jornada de lanzamiento de la Radio Curruf. Muy alegre, muy contento, porque por fin hemos podido organizar este evento que tanto habíamos esperado. Vamos a estar también sorteando una rifa. Tenemos dos tatuajes también para rifar. Un tatuaje viene incluido con la entrada, colaboración con la radio. Tenemos que pagar ciertas cosas, mantenimiento del espacio, donde estamos alojando el espacio radio. Así que, bueno, venga, acérquese aquí a la Encina 1020 para colaborarnos también con este espacio, este proyecto libertario que estamos tratando de levantar a pulso. También tenemos algo de lo que va a estar sonando aquí hoy día. Tenemos trova, punk, hip hop. Y bueno, enseguida vamos a estar dando una listita de las bandas. Estamos ahí en el evento en Facebook. También pueden estarnos escuchando también, si ustedes pueden compartir este link con las personas que no puedan venir, que no puedan acercarse, para nuestros compañeros, compañeras que están fuera de acá de la ciudad y que les hubiese gustado estar con nosotros. Sería importante también que pudieran escucharnos y decirnos cómo está saliendo esta transmisión en estos momentos. Al parecer, Radio Can de San Fernando se estaría enlazando a esta transmisión. Radio Placeres está en estos momentos a punto de comenzar su programa en medio de la onda, así que le enviamos todo el saludo. También le enviamos saludo a todos los programas que suenan por Radio Curruf, Contra Babylon, Lado C, Ataque Cicuta, ese es el programa local de la chiquilla acá de Temuco. También tenemos el programa Error Involuntario de Concepción. Y prontamente se vienen sorpresitas en Radio Curruf. Vamos a tener un nuevo programa, algo parecido, si es que ustedes escuchaban, a lo que era el programa Tierra Libre. Así que eso, dejamos con música en estos momentos, seguimos organizando acá. Compartan el link, dentro de poco van a comenzar a sonar las bandas. Tenemos, va a estar Poseída Poesía, de acá de Temuco, Guarria, Mala Esencia. Va a estar sonando en el punk La Mecha, el regreso de La Mecha con nueva formación. Más que nada nueva formación, también una integrante nueva. También va a estar sonando Orden Criminal, los amiguitos de acá de Temuco que no pueden faltar y que siempre le ponen bueno a todas las tocatas. También va a estar sonando Compadrito del Chaura de Aysén. También va a estar acá rapeando con nosotros Cani Trumas Banda. Y bueno, enseguida les vamos a entregar más sorpresas también y más de lo que va a estar sonando aquí por Radio Curruf. Estamos aquí con una amiguita también, integrante de Doctora Queer. ¿Cómo estamos? Súper bien, un poco ansiosa porque empiece luego el asunto, así que ojalá que si nos están escuchando se peguen una vueltita, pues. Bien abrigaditos nomás, vamos a tener sopa y pilla, tecito, café, fajitas veganas, así que va a estar todo muy rico para que vengan a aportar. Eso, y también muchas bandas, mucha música, ¿cierto? Muchas bandas, así que para que podamos disfrutar y puedan alcanzar a escuchar todo, pues. Todavía no empezamos, pero idealmente ya se viene, en breves. Oye, yo no me he podido dar una vuelta sobre lo que está pasando ahí alrededor, el montaje de las ferias. ¿Nos podrías comentar qué se puede ver ahí en las ferias, que tenemos de material para la gente que quiera venir? Ya, me di una vuelta y está muy interesante todo lo que hay. Hay caretas de compañeras y compañeros que han venido. Hay de todo, harta variedad, desde artesanías, parches de serigrafía, hay ungüentos, hay como, ¿cómo se llaman estas? Tinturas madres, hay de todo. Y también otras personas vendiendo otras cositas, así que está bien entretenido, hay libros, cositas como café y esas cosas. Y también harta artesanía, harto fanzine, libros, así que harto material para que puedan venir a mirar y puedan aportar y comprar. Eso es, tenemos hartas cositas por acá, así que acérquese a la Encina 1020, Hogar Pelontúe, y vamos a estar dentro de poco comenzando. Tenemos que también que agradecer de sobremanera a los compas que vienen con la amplificación desde Concepción, viajaron tempranito, así que le agradecemos amplificación. ¿Cómo se llama la ampli, compadre? Una amplificación anónima, pero On Peña, conocido ilustremente en la octava. Peña Sound System. Ahí está, Peña Sound System estará amplificando con caja nueva, amplificación de primera, trajo batería, trajo todo, amplificador de bajo, guitarra, así que vamos a estar con esta amplificación de lujo en este lanzamiento de Radio Curruf. Los dejamos con la musiquita de On Peña Sound System y vamos a probar batería y los dejamos con otra música entonces. Ya. Estamos acá, seguimos en la Encina 1020, probando sonidito. En este momento se está probando batería. Y bueno, tenemos informaciones preocupantes hoy día. Se le ha quitado la medida cautelar a la Machi Francisco Lesconado. Estamos con una compañera, ¿se nos puede comentar sobre eso? Hola, desde el Gualmapu, cuando ya son las 5:42, estamos probando sonido. Bueno, sí, hoy día han habido informaciones, le revocaron la medida cautelar a la Machi Francisca. El abogado de la familia Lusinger Macay apeló y a ella la volvieron a la cárcel. Esas son las informaciones de hoy día. Sí, a eso más o menos como de las 2 de la tarde se acogió la medida que, bueno, la apelación del abogado de la familia Lusinger Macay. Sabemos que el día viernes se le había dado la medida cautelar de arresto domiciliario a la Machi Francisco Lesconado. Y esto es para la risa porque han pasado 3 días, 4 o 5 días y nuevamente tiene que volver a la cárcel. Así que no sabemos en qué situación va a quedar la Machi, pero esas son las informaciones que se tienen por el momento de lo que ha pasado hoy. Bueno, en medio de la transmisión, también en medio de esto que alegría para nosotros, no olvidamos a las personas que están presas, no olvidamos a las personas que están luchando y vamos a seguir informándolo en medio de esta transmisión sobre las cosas que han sucedido. Eso, amiga, ¿algo más que agregar? Ya, seguimos entonces mientras se prueba el sonido y los dejamos con una música. Aló, aló. Mari Mari Peñi, Mari Mari Bulemien, Mari Mari Compuché. Les damos la bienvenida a todos y a todas las que asistieron a este evento, al lanzamiento de la Radio Curruf. Y bueno, para empezar, unos compañeros igual van a. Una compañera va a presentar a la banda que viene a continuación. Y pucha, y muchas gracias y disculpen la demora también porque tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero. Ya esto va a comenzar. Ya. Hola a todos, a todes. La banda que va a partir con este evento tan divertido se llama Crash Nebula. Y ellos son una banda emergente, llevan un año más o menos tocando y bueno, vienen a apoyar esta actividad. Así que los disfruten. Chiquillos, pásenlo bien igual. Gracias por venir. Así que eso. Aplausos a los chiquillos y Si hace mucho frío, vamos a tener que sacar el frío aquí haciendo algo. Bueno, antes de que comience Crash Neura. ¿Crash Neura? Sí. Nebula. Bueno, agradecemos a todas las personas que llegaron con feria, que llegaron a acompañar, a apañar esta actividad. Le agradecemos de corazón. También tendremos una rifa. Hay varios premios. Enseguida vamos a dar a conocer los premios que hay. Y con el premio de la... Perdón, con el número de la colaboración de la entrada, también hay un tatuaje que se estará rifando. Dos tatuajes que se estarán rifando. Así que... llamen, contáctense con sus compas, con sus amigos, amigas, para que vengan, se acerquen, porque esto va a estar bueno y ojalá empiece luego a llegar un poquito de más gente para entrar en calor. Eso. Aguante Radio Groove. Ya. Bueno, como dijeron los cabros, somos Crash Nebula y el primer tema que vamos a tocar es un cover a Los Crudos. Ahí está Crash Nebula, se está presentando en este momento en el lanzamiento de Radio Roof que comienza. Empezamos con un tema de Los Crudos, Asesino, dedicado al perro Pinochet. Seguir con tema, se llama Paco, es nuestro. Paco, culiao, te lo embaló, para ahí en la esquina, maricón reculiao. Cuidado, que se use. ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! ¡Pago culiao! culiao. Voy a continuar con un tema nuestro, se llama Tú Mismo. Entrar al servicio militar. ¡Quiero entrar al servicio militar! ¡No! ¡Quiero entrar al servicio militar! ¡No! ¡Quiero entrar al servicio militar! ¡No! ¡Quiero entrar al servicio militar! Otro tema nuestro se llama Freddy Urbina era Fixi. Argentina, llamada Repiola. Una vela. Thank you. Gracias. Le damos las gracias nuevamente a Crash Nebula. Un aplauso para los chiquillos, se pasaron. Un aplauso, cabrón. Hace frío. Chiquillo. Los premios que tenemos en la rifa: un set de cuidado capilar de Nehuen Toallín, un champú más bálsamo, un tatuaje de 10 por 10 centímetros, una ilustración de ilustraciones Mandrágora, un set de 6 stickers colección La Wen en la técnica xilográfica, una canasta con porotos, castañas y piñones, esa está buena, un pack de cuadernillos y fanzine, un kuchen vegano y una billetera de material reutilizado. Por ahí anda una compañera dando vuelta con la rifa, si alguien quiere sumarse con un numerito. Esto está a 500 pesitos el número. También va a haber, producto de la entrada, un sorteo de 2 tatuajes. Así que atento con eso. Estamos esperando que lleguen, bueno, las bandas, no han llegado algunos, están recién instalando, así que por favor les pedimos un poco de paciencia. Eso, compadre, póngale música. Make me feel under the hurt and I'm hurt. Oh, oh, oh, oh, oh. Vale. Bueno, hermano, gracias por la invitación. Al Novita ahí. Ya, ya. A la sí. Radio, fuerza nomás, hermano. Yo, yo. Póngale la primera nomás, DJ. Concreto. Sí, la dos. Ahí vamos a rapear unos temitas, hermano. Gracias por la invitación. La invitación. Ya, oh. Yo, yo, ¿cómo se escucha, paisa? ¿Bacán? Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, oh, a ver. Ya. Yeah. Yo, yo. Papi, póngale sabor. Un agrado estar acá, hermano, de verdad. A ver si lo hago. Yo, yo, esto es caída suave, hermano. Son temas del disco de poesía, poesía. Encuentra mi secuencia primitiva. Baja a la ampli, le damos como caja fácil. No te maté. Yo, porque me di cuenta que yo y mi papel creadas por este hombre fiel a la música que llevo en la sien. Sí que la conocí ayer, todavía me acuerdo y la vida cruel que me ayuda a narrarle al hueso. Hoy pienso, pero yo sé que estoy viejo para esto. Pero me llena más que un millón de pesos. Ya que tenemos los dios para el piano, también hemos tocado el piano. Pero vamos serio labio, frente al micro sabio, que esté mal ecualizado en el ring. Es mi canto masacrado, de masacrado, de masacrado. Yo, yo, yo. Criamos cuervos para mañana aplastar sus alas. Digo, inhala, exhala. Yo condenado por nada. Muchas veces en la cama o una noche de jarana. La balanza tu niñez completa. Quizá no fue lo que afectó. Yo creo que el afecto produce efecto y un defecto en tu cerebro. La mitad de cabro, siempre la misma. Contagio con carisma, arriba del escenario pita. En calma con Cristo, persecuciones por delito. Un aperitivo en esos años de intensiva búsqueda. Camino sin brújula, mala bruja que madruga para escupirte, tiempo del triste, del viste te dije, de corregir lo que hice y la minoría que mi vida bendice. Te presento mis raíces, mis cicatrices, cada recuerdo equivale a lo que yo hice. Amarilla en mi nariz, por favor cuéntame el chiste, que quiero reírme, quiero satisfacer mi cara con lo que no quiero. Menos mal, pero no tengo compromiso contigo. Si está ahí en la lista, otra vez turista, vegetal no artista, es un simple autor de todo, viene del lodo, así que tranquilo bobo, pincha tu globo, pincha tu globo, pincha tu globo, globo, globo. Yo, caída suave, saber a quién sabe el jarabe. Conchitumare, amargo como fruta verde. Consecuencia de explorar, mucho tiempo se pierde, pero se expande el cerebro y sigue goceando. Yo por mi suerte, caída suave, saber a quién sabe el jarabe. Conchitumare, amargo como fruta verde. Consecuencia de explorar, mucho tiempo se pierde, pero se expande el cerebro y sigue goceando. Yo por mi suerte, caída suave, caída suave, caída suave, ay, ay, caída suave. Yo, yo, oh. Gracias, hermano. Sí. Y respeto. Oh, oh, oh. Suena bacán. Sí, la otra. No soy el mejor, pero quedan con achaques. Sí que está mal la situación, de verdad. Falta contar problemas abundan. De funda, la rima de bota. De verdad, a esta edad ya lo sabemos todo, pero falta mucha desgracia. Gracias, no sé. Que la población está en mi mente. Preocúpense más de lo que importa. De su ego, que me vuela lego, y luego me vuelo con el ra. Mano que ha pegado la ruta. Yo, yo, yo de la Pobla represento. Donde escasea, ya no le compramos a su discurso. Están pegados en el mismo curso. Al pueblo le queda poco pulso. Pareciera no se da la mano retobao con el esquema burgués. Anda represent, anda represent. Yo, hoy día amamos eso, mañana será más de lo opuesto. Intento y acepto, no malinterpreto, solo crezco. Creo que merezco un poco más, un porcentaje correcto. En veredicto justo, en este punto juicio de corruptos ratos intentando robarnos y darnos inhumanos trabajos, atajos de abajo. Afilando la espada, la última jugada fue dada. Espinas cerradas por la edad que lo da. Nada, quizás te tienes selladas que significa que el mundo cambia y que tiene hambre, salta el alambre. Si no será tarde, antes que muera la fea que te enreala y una marea te patea. A mi paisa paquea. Ya, ya, ya. A mi paisa paquea. No tengo problema de escribir lo que siento, es lo que traigo, mate amargo, convido, pa' que lo vivido se convierte en ruido, tranquilo, yo, afirmarás tú. No tengo problema de escribir lo que siento, es lo que traigo, mate amargo, convido, cuando lo vivido se convierte en ruido, tranquilo, afirmarás tu miedo, yo, ya, ya, ya. Afirmarás tu miedo. Na, na, na. Yo, yo. Yo, yo. Vale, hermano, gracias. Vieja. Sí, busquemos otra base, ¿no? Vamos a tirar dos temitas más bacán, hermano. No, otra vieja. Sigue nomás, yo te aviso, paisano. Esto se llama Ra, hermano. Sean todos bienvenidos al sur. Ra. Atención, se clavará la espina, es el sur. En tu subconsciente quedará y tú andate despacito pa' tu casa. Yo sé qué pasa, es decir que luego te vaya a la plaza. El mismo que pasa, coloca casaca y se la saca. Se cansa de estos fantasmas que reina la danza. El rap, la sustancia, ritmo cardíaco y constancia. Aplico la esencia sin remuneraciones de traza. Quedando la trenza, el tiempo avanza y va confianza. Derribo la puerta pa' ver que esta me tocó esta. Flow la propuesta, dispuesto a darte con esta. No me da la jeta, que acá con mota coronamos letra y escasez capa tu vida incompleta. Vuelta, mi rap penetra mientras algunos dicen bla bla. Y no se doble el concepto de la bola, es bola de rap. Pura constancia, de rima manciana, parece marciana, de ritmo sustancia, la bola villana, toca la villana, siempre suena distinto, parecen extintos, son una base, no me resisto en la bola instalado, yo sé que me hay vida, pa' las verdades, no les ponga. Callamiento, ya está en la fase, el escrito, suena y pega, llega el verso. Está pegado, está pegado. Cuando tiroteo, te limpia. Así que no le estén creando modo peste de escritura. Una línea más oscura, más pura. En el rap no tiene cura. Verdura de verdura. Ay, ay, ay, ay, arra. Dios se clavará la espina, es el sur. En tu subconsciente quedará y tú. Andate despacito pa' tu casa. Ya, ya, ya. Dios se clavará la espina, es el sur. En tu subconsciente quedará y tú. Andate despacito pa' tu casa. Yo, yo. Bacán, hermano, gracias. Oh, oh. Otra, hermano. Otra. Otra paisa, otra. Vamos a rapear el último que se llama Modre Falta, hermano. Y era. Otra. La que sigue. La que sigue. No, tampoco. Otra, hermano. Disculpa, chiquilla. Ahora parece. No. La que sigue. Y si rápido. Yo, yo. En todo el modo elefante, hermano. Con esta nos vamos. Gracias. Yo, yo, ya, ya. Al destino, rima donde yo vivo, digo que muy distinto, pero en mi camino, amigo, yo bendecido, sigo buscando más para abrigo. Sobrevivo en el nido, descubriendo el cometido, varios delitos. Viaja del corte, pero sin pasaporte. Ahora engancha este corte, si tiene aguante, soporte a modo elefante. Amo el sonido del parlante, acústica hipnotizante. Delirio al instante en el tiroteo de esta vida piante. Marca tu parte, tu porte, tu tinta con la frialdad de siempre. Mientras a los ignorantes, anarquistas con una vida happy, no decepciones, mami, lapi, no hay intenciones de cuatiquear, yo con mi hermano y mi estilo en el mismo lugar, un plan mental, a la difusión de la vida y cualidad, si nunca tuviste vida entre dos piezos de esquina, la rutina, fui forjado a la mentira, a la ira y adrenalina, sin tener conciencia, soy uno de los pocos que no tuvo inocencia, la calle siempre fue la herencia, mis letras te lo explican, solo búscala, no sea la víctima. Es una real, representa. Tiene que ser de la bola neta. Aprenda vieja peta. Mi rap de ese llega para la teta. Ya, lo que de la cultura mal comenta. Todo en un lazo de equipo callejero. Antes que fuera quinceañero. Un largo sendero. Cuando fue, no recuerdo al compás muero. Y revivo luego. Del hemisferio, el vocablo vino y me dijo serio. Intercedo entre dedos en lápiz. Salta los tinteros. Queremos una vigilia de equipo. Matiloji, puta ratis, charquis. Y la tropa al pueblo, que sea gratis. Invita a Julio y a la tía Patty. A los paqui, aunque escuchen la más gratis. Pensamientos grandes. Destinos que no salen de esa vida, aunque a veces no tenga todo el tiempo del mundo. Junto por segunda, grabato relatos como cualquier poblador en descontento en el asfalto. Me curo con mi manto de reago, me se le vagina, tornille, combina mejor el estilo. Revive en la pola, lo amargo a cargo, vengo la base en el caso, por si acaso. Ya no hay chance. Muchas gracias. Ya no hay chance. Hermano, gracias, tres. Vieja. Saludos. Bacán, todos, hermano. De pana, paisano. Música. Ya, ya. Oh, oh. Oh. Saludos a todos, hermano. Le damos otro fuerte aplauso a los cabros de Poseída Poesía por haber venido, por haber asistido y haber apañado la radio. Cabros, y ahora vamos a rifar el primer tatuaje para los que se quieran hacer al tiro el tatuaje. El compañero anda trayendo los dibujos ahí, así que el que se lo gane, si quiere, se tatúa al tiro. Así que vamos a partir con el primer tatuaje de Lúdica Venganza. Así que vamos a pedirle a alguien que saque un numerito. Bueno, ahí estábamos con la transmisión. En este momento se está rifando un tatuaje que lo va a estar haciendo Lúdica Venganza. Ya, el primer numerito al agua, el 18. Dejámosla. ¿Quién tenía el 18? El primer numerito al agua, parece ahí. Bueno, tuvimos unos problemas con la transmisión streaming online por problemas del internet, pero ya lo solucionamos, nos conseguimos un modem 4G. ¡Qué wea! Así que ahora estamos bien con la transmisión online. No se nos cae. También nos podrían retroalimentar a través de la página del evento, el lanzamiento Radio Curruf. Ahí nos pueden decir cómo, está saliendo la transmisión. Ya, el número ganador. Así es que eso, el dejamos 11. Con eso entonces. ¿Ah? Que se presente para acá con su papelito. Ahí se está número lanzando. 11. Revise, revise. La rifa con el tatuaje. Primer tatuaje. 11 a la 1. ¿El Luchito se lo ganó? 11 a las 2. ¿Y quién se lo ganó? Lucho Gore. Nuestro amigo Luchito. No? Ahí viene, que está cojo. ¿Por acá? Démosle tiempo, llega mañana. Al agua, amiga, al agua. Era el tercero. Ya, entonces se lo ganó Luchito. Ya, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso al compañero que se ganó el tatuaje. Bueno, ahí ya tenemos el primer ganador del tatuaje aquí en el lanzamiento. Sí, dos. Sí, de Radio Curro. Y eso. Felicitaciones. Ahí estuvo rapeando Venostalgia. Perdón, me equivoco. Poseída Poesía con Vegetal. Estuvieron rapeando recién. Y bueno, ahora sí pudimos solucionar el tema del streaming con el internet. Así que ahora estamos parejito. Ahora se viene Canitrumas Banda, nos dicen por ahí. Y se ha ido el primer tatuaje con Lúdica Venganza. No sabemos ahora vamos a esperar si se va a tatuar ahora, lo va a guardar para después. Así que ahí vamos a estar. Dejamos con Canitro. Banda, se están preparando, así que para que estén atentos, en un par de minutos empieza. Así que van a seguir probando sonido Canitro más Banda. Enseguida va a poner musiquita. Lo dejamos con la musiquita ahí de On Peña Sound System. Ya, el compañero se acholó con otro tatuaje, así que vamos a ver quién se gana el tatuaje, que se lo haga al tiro. Así que vamos a sacar, vamos a decirle aquí al cachorro, cachorro, saca un número. No, pues nada. Ya, la mamadera, saca un numerito. El número es el 13. El 13, ¿quién tiene el 13? Ya, que venga por favor para entregarle el premio. Si no se quiere tatuar, regálelo por ahí, no sé. Por favor, que venga la persona que tiene el número 13. Al tiro nomás. Ah, ya, acá está la compañera que se ganó el tatuaje. Vamos a revisarle su número. Sí, está todo muy bien. Así que pase para allá con el compañero que está ahí. Ya, eso, chiquillo. Así que ya rifamos dos tatuajes. Como en una hora más vamos a rifar otro tatuaje más. Así que para que estén atentos y no voten su número, que se viene otro tatuaje. Ya. El espacio de la radio Curruf está abierto, obviamente, siempre que sea anticapitalista y entregándose siempre a la lucha social, pueden ocupar el espacio de la radio. Si se motiva a alguien a tener un programa, a programar música, bienvenido sea. Nos pueden escribir también al correo que es radiocurruf@gmail.com y se comunican con nosotros y abrimos un espacio. Hasta el momento la programación semanal está cierto horario y ciertos días cubiertas y hay mucho espacio disponible, así que si se quieren motivar, está el espacio abierto. Gracias, compañero. Bueno, ahí estábamos entregándole los saludos a los compañeros y las compañeras de Espora.org, que hacen posible que esta transmisión esté saliendo en estos momentos al aire. Sin la ayuda de ellos y de ellas en estos momentos no podríamos estar saliendo de la manera que lo hacemos. Bueno, hace unos momentos teníamos problemas con el internet, pero se debía a la señal, a la potencia de la señal. Y eso, como lo que explicábamos anteriormente, desde toda la experiencia que ellos han adquirido, ellas han adquirido en todos estos años, es posible que a la distancia nosotros podemos estar ocupando lo que ellos han aprendido. Y la solidaridad se hace extensible, se rompen las fronteras, que son artificios de los gobiernos y de los estados que nos oprimen. Así que enviamos un saludo fuerte a la gente del Laboratorio Popular de Medios Libres, Chanti Ollín, y también a los compañeros y compañeras de todas las radios, Radio Amitzinco, Radio Zapote, y a toda la gente de los Tambos de América, que nos hemos unido a esa red y estamos muy contentos y contentas de poder formar parte de aquello. También le enviamos un saludo fuerte a Antena Negra TV en Argentina, que está siendo acosado por el gobierno de Macri. Sabemos que ellos son muy potentes en términos comunicacionales como canal televisivo popular, y obviamente el gobierno de Macri lo va a querer ocultar, lo va a querer censurar y lo va a querer terminar. Así que le enviamos un saludo y un abrazo fuerte a la distancia. También enviamos un saludo a los programas que suenan por Radio Cruz, La 12, Ataque y Cicuta de acá de Temuco, Error Involuntario, Piedra en tu Zapato de Concepción. Bueno, y si se me queda algo más por ahí por el tintero, Contra Babylon. Así que un abrazo fuerte contra ellos y seguimos haciendo radio, seguimos haciendo medios libres. Y también, si se me quedaba ahí, se ha sumado un nuevo medio, me parece, a Espora, que es la Radio Extremo Comunitaria de Reñaca Alto. Ahí suena un programa por la Radio Corruf, que es de la Radio Extremo, que es La Revuelta Punk. Así que le enviamos todo un saludo a los compañeros y compañeras que hacen tremendo registro y tremendo estudio de todas las bandas punk emergentes e históricas que están acá por el territorio y también a nivel latinoamericano. Así que dejamos que Canitruma banda. Eso, chiquillo. Pasamos con los cabros ahora a escuchar una buena música. Bien. Yeah. Sí, suena. Bien. Esto es Canitrauma Band, hermanos y hermanas, que estamos por acá. Hey, yeah. Un poco de rap, con música real. La vibración está, mira, hey, ya, yeah. Ya, yeah. Es que a porrazo se aprende en ese globo falto de cariño, el móvil en creerse fuerte. Pa' brillar no necesitas opacar a gente, sé creativo mejor y agradece estar presente. Todo tiene un precio y puede ser mejorarse solo. Si confío soy ave y de lo contrario soy zorro. Mi rap se eleva y mis padres creen que empeoro. Si ya de chico por mis notas me asocian a un porro, ya, yeah. Daña el músculo al punto en que crezca. Si daña el músculo hasta el punto en que a ti te parezca. Yo amo ese mundo y el dolor es parte de la mezcla. Fui un poco más libre al escuchar mi voz interna. Alejar la calma, el karma que el dinero alarga. En donde ideales duermen por comodidad de nalgas. Y no olvides la experiencia personal que cargas. Que por buscar fama muchos crean música sin alma. Ya, yeah. Quiero poder volar como en mi sueño. Quiero poder respirar bajo el mar y no ver miedos. Quiero un tabaco que desnude al ego. Tiene un porro que al fumarlo el mismo siempre queda entero. Pero esa realidad es decaimiento, porque en verdad somos polvo y tememos al soplo del viento. Busco un giro, un respiro de alivio y dejar de ser la pulga que le absorbe sangre. Son vampiros. Hey, dejar de ser la pulga que le absorbe sangre a esos vampiros que son los millonarios, los hijos de la gran puta. Mira, hey. Yeah. La vida es complicada, problemas crecen y oscurecen aquí cual pezón de embarazada. Mi corazón no busca brújula, un descontrol que controla sueños obligados a no ver el sol. Trabajo, trabajo, obreros hasta por si acaso. Ricos viven la vida loca y la prole sin relajo. Yo siento un profundo rechazo hacia el sistema de la propaganda que te idealiza el facho. Hey, que te idealiza el facho con la tele, con la radio, con el diario. Hey, hey. Que te idealiza el facho con la tele, con la radio, con el diario. Que te idealiza el facho con la tele, con la radio, con el diario. Que te idealiza el facho con la tele, con la radio, con el diario. Thank you.

por ende ese anhelo de tocar el cielo. No me refiero al cristiano literal consuelo, sino algo bastante humano, animal. Racionalizar la emoción de un mundo humano para confiar, en el cual no se tenga que crear la ilusión de una competencia que te hará evolucionar. La escasez crea esta triste visión, escasez apoyada y regada por la diosa razón. ¿Qué pasaría si el recurso militar fuese utilizado para cooperar y no para matar? Hey. ¿Qué pasaría si el recurso militar fuese utilizado para cooperar y no para matar, hermano, hermana? Hey, tú. Tienen su culto para ver, para crecer y no morir al caer. La alquimia es autodidacta. Comparto la idea de que nació lo ignorante, lo estúpido y en la cultura que pianta. Sedientos buscadores, yo no sé qué que nos falta, que provoca esa puta molestia nefasta de que no basta. Vacío que aplasta cuando el instinto se castra. Yo, ausencia que impacta, el amor torturado por una cultura que infarta. Zombies que van en buses y ventanas, claro, y también lo hago y pago lo caro cuando carencia reflejan al vago. No, no, no, no veo llorar, solo estragos. También libertad es más, considero que cada golpe es un mago. Numen, sí, orgasmos por karma. Gira tus ojos 180 grados y tranquilo que tu fe te salva. Mírate, mírame, míranos, óyenos y búscala en calma. Lo importante no es llegar, sino el viaje del alma. Lo importante no es llegar, sino el viaje del alma. Bien, lo importante no es llegar, sino el viaje del alma. Yeah. Sea el alma lo que sea, eso es lo importante, el viaje de la existencia, brother. Vale, cabrón, muchas gracias, cabras. Selva, hermanos, hermanas, es como si tuviera estado planeando por el aire, imaginarse a todos nosotros mismos como si fuéramos unos monos. Esa es la idea, mira, yeah. La selva no es perfecta, porque los simios que la habitan tienen los defectos que la infectan. Los simios son extraños y no es salvador, que ellos se inventen dioses y peleen por cuál es mejor. La selva es un lugar oscuro, te lo juro. Menos débiles se mueren en mano de primates duros. Y es que la selva es cruel, sí. Verás a simios matar otras razas para quitarles la piel. Y solo por placer o ser alguien más importante en la selva y sentir un gran poder. Poder de adquirir materia a través de la estafa y la histeria de otras selvas en miseria. Así controlan a distancia. Trabajadores nunca han visto al dueño, pues él solo ve ganancias. Que el poder es una venda en los sentidos, quizás la peor droga que los monos hayan conocido. Y la ignorancia alimenta el poder. El poder se nutre de ignorancia y monos roban a placer. Son caminos recorridos una y otra vez. La élite goza de opulencia y el perraje con su arnés. Así es la jerarquía en la selva, mira. Quien tiene dinero celebra y el que no, que coma mierda. Hey. Quien tiene dinero celebra y el que no, que coma mierda. La ley de la selva. La cruda ley de la selva. Y así, mira.

la condición que igual el compañero pidió que si se lo pudieran hacer el tiro, así que la persona que se lo gane va a tener que hacerle el tiro o al agua. Bueno, así que vamos a pasar sacando los numeritos y los vamos a ir diciendo con la compañera acá al lado. Bueno, ahí estaba Canitru más banda. Le agradecemos ahí al compa, al Carlos. Estuvo filete todo el apaño que estuvo poniendo. Ahora dale el volumen a Cacharro, dale el volumen al micrófono. Y bueno, ahora hay otro tatuaje que se está rifando, así que dejamos eso. Dejamos el ambiente también para que puedan sentir el pulso de lo que estamos viendo acá en esta actividad. Everybody dancing. El 33 al agua. ¿Y ahora sí o no, Novita? Ya, y el, este el ganador. Ya, el número 48, que se revise el papelito, porque es el ganador o la ganadora del tatuaje. Que venga con su papelito, porque si no, no vale. Revísese bien. ¿Quién se lo ganó? Bien, nuestra amiga Pachi. Amiga, ¿usted está dispuesta a hacerse este tatuaje? Ahora, now. Pero hoy día. Durante la actividad. Ya, súper. La compañera entonces se va a tatuar en un ratito más. Es la flamante ganadora del último tatuaje que sorteamos. Luego viene el sorteo de la rifa, que también ahí hay un tatuaje. Y muchos más premios. Muy buenos. Ojalá tengan la suerte. Compren más numeritos de rifa. Yo tengo muchas rifas para ofrecer. Chiquillo, chiquilla, ahora viene Negro Amanecer más Escopetazo. El debut también de esta banda. Así que tenemos varias sorpresas todavía. Vuelve al escenario La Mecha en breve momento. Ahora vamos a dejar el abrazo del Gualmapu, dicen por ahí. Así que ahora viene el Negro Amanecer, se está preparando los compas acá y Escopetazo. Y después de Negro Amanecer con Escopetazo, vamos a rifar 5 premios de la lista que estaba corriendo hace una semana ya, vía online y mano a mano, boca a boca. Así que agradecemos a los compañeros y las compañeras de la amplificación que se pegaron el pique de Conce. Así que bacán por eso también. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya cabres, cabras, viene Negro Amanecer primero. Y después se suma la bandita de Escopetazo que hoy debuta, así que le regalamos un aplauso a los chiquillos, harto en el buen, para que les salga pulento su primera presentación. Se le agradece también el apañe y que salga pulento. No way. Marri, marri, compuche, buena, buena, los cabros, las cabras. Vamos a hacer un poquito de rap primero, después se van a sumar los cabros. Póngale nada más la pistita, hija. Oh, oh. Corazón es libre. Yeah. Tu corazón es libre, ten el valor de escucharlo. No pueden expresar lo que sale de mi canto. Abre los ojos y ve los miles de llanto que se encuentra en tal infamia, la soberbia y el engaño. Es que no puedes ver lo que pasa en estos tiempos. Los sentimientos se mueren tras la sombra del dinero. Te tenéis que someter o tú pierdes el trabajo. Y si te rebelas conocerás a esos pagos. Es la política de los estados el terror. El capital se impone con sangre y fuego. Es otro gobierno duro en el frío campamento. La letal agonía de los pobres y su lamento. Roca creciendo en el barro del silencio. La pastaba se ahoga, la rebeldía y los sueños. Obreros masacrados sin ningún remordimiento. Cultura destruida deja solo este cuento. Cuento que ya lleva miles de años. La miseria y la riqueza de esos cerdos millonarios. En la sintesialismo solo calma de contento. Tan frío que la rabia es una bomba de tiempo. Y la historia se repite para los hijos del obrero. Trabajando aperquinao de lloro pistolero. Muchos han caído del sendero libertario. Su sangre le da vida al futuro que soñamos. Al futuro que soñamos. Escucha. Escucha. Escucha esto, te lo narro como un cuento. Después de un viaje por el mundo de los sueños, friqueciendo entre tierras de lamentos, amargura, descontentos y la rabia fue un aumento. Sigo yo en esto con la fuerza de los vientos, la poesía que sale sin mayor esfuerzo. Te duro, te despierto como droga en tu cerebro. Mi hijo es la fuerza para saltar todos los cercos. Me refugio en mis letras, para eso he llegado. No creo ni iglesia y ningún cura culiao. Cuánto millón y acumular el Vaticano, haber tapizado en monedas y creyentes engañados. Negro amanecer, renaciendo del infierno. Con este rack canela, despertate de este sueño. Sigue tu corazón, no te rindas, da la luz ya. Libera tu conciencia y que salga esa locura. Hacia lo soñado, traigo las llaves de las jaulas. La de cemento, la que apresan a tu alma. La marginalidad que separa de los demás. La desesperanza que se ve en las esquinas. El alcohol que nos divierte el fin de semana. Llega el lunes, tan vacía sigue tu alma. Sigue tu corazón, no te rindas, da la luz ya. Libera tu conciencia y que salga esa locura. Salga esa locura. La locura, el poder. La locura, el consumo. Yeah. Oh. Dedicado a los pueblos que están en defensa de nuestro Ñuque Mapu en contra del capitalismo asesino. Las tierras. ¡Pone la normito! Ahora sí. Yeah. El cielo termina en un misterio que esclaviza. Favela brasilera, sin bellas argentinas. Se roba la inocencia y la niña es interrumpida. Para saciar al rico, su nefasta enferma vida. Allanar la libertad, la botas de la crueldad. Bastarda policía que mata en impunidad. Es una bala loca, no seca la memoria. Como seca en el agua, la minera se la norta. De la tierra crece vida. Queremos su energía, trasfilto de semillas. Saberes rebeldías, sabiduría antigua que propone la armonía. Versus la máquina. Área prepotente y asesina. Prepotente y asesina. Yeah. Se levanta la furia con la voz indígena para enseñar al mundo que la tierra está viva. Busca recolectar los frutos de la lluvia, sembrando autonomía, cosechando libertad. La furia del poderoso no se hace esperar. Estados Unidos comienza a conspirar. Escuela de las Américas, instrucción para matar, para violar, interrogar y torturar. La tierra arrasada, lo sabe Guatemala. De aldeas incendiadas, se mira el pueblo maya. El odio y la rabia endurecen las miradas. La insurrección armada indianista de Ayala. No queremos su paz, queremos nuestras tierras y la sangre sobra para defenderla a ella. Sangre de tus hermanas, dices que de pelea como parte del Mapu y de todas sus riquezas, lejos de presidentes y de estados terroristas que sirven y protegen barbarias capitalistas. No somos de Bolívar, tampoco imperialistas, somos la digna rabia, somos autonomistas. Lo guía a los ancestros, el Gui y el Fe nos ilumina. Por santa libertaria, la memoria sigue viva. Sigue viva, sigue viva. La memoria sigue viva. La memoria sigue viva. Yeah. Oh. A los que nos quitan la tierra libertad, la resistencia amada contra esa brutalidad. Al cautiverio de la cana en la jaula, petróleo, dinamita, bombas que estallarán para volver atrás. A lo salvaje natural, para que los bosques nativos se traguen tu ciudad y volver atrás. Volver a la tierra, porque dentro del cemento la raíz se viva estar. Porque dentro del cemento la raíz se viva estar. Porque dentro del cemento la raíz se viva estar, loco. Yeah. La Yayala resiste. Yeah. Hay un desfase ahí. Buena, buena. Baja los puños de la pista, uno. Oh, yeah. Súbele, súbele, súbele. Yeah, yeah, ajá. Con todo el odio a la bastarda policía de Chile, de todo el fucking mundo. Yeah, ajá, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. De este niño cultivado un odio contra ti, perro de los ricos con cara de ojito, torturas, allanamiento, siembran el terror, la venganza será con benzina y con fuego, golpeas a mujeres, ancianos y a niños, perro rico y poderoso, vos sos su servidor, tu general Bernales aprendió la lección, que destino más triste, ja, lo que le tocó, esto le pasó por desatar la represión, por todo el territorio el bastardo ya cobró, oye vago culiao, haz algo inteligente, agarra tu pistola y mata a tu teniente, siempre vagueando, siempre molestando, eres una lacra, ya me tienes santo, oye compadre, ¿por qué me estáis escuchando? Es hora de perder el miedo a esos gusanos, somos muchos más, se venceremos más, en cada trinchera de esta guerra social, por nuestra libertad y nuestra dignidad, muerta la policía y su puta autoridad, orden y patria su moral, con licencia va a golpear estos cobardes asesinos, por la espalda asesinar, terrorista institucional basada en la coerción, yo no olvido, yo recuerdo, o jamás tendrán perdón, hijos del odio, hijos de la rebeldía, es lo que provoca tu presencia en nuestras vidas, hijos del fuego, hijos de la rebeldía, retienes cuarteles, guarda la policía, hijos del odio, hijos de la rebeldía, es lo que provoca tu presencia en nuestras vidas, hijos del fuego, hijos de la rebeldía, retienes cuarteles, guarda la policía, voy caminando en estas calles dubladas de tanto vagueo, tanta cámara saba, la ayuda no vigila como ganado, cualquier arrebato y autofunao, esto ya lo mismo que estar encerrado, forzando a los cabros que siguen encanao, como los odiamos, cerdos asquerosos, roba libertad como un juego ambicioso, han cultivado la rabia de los pueblos, pues han cavado su propio cementerio, la molotov alumbrará las noches, el lumpen choro irá al choque, hagámoslo correr nuestras poblaciones, hagámoslos pagar por tantas agresiones, armado de memoria nuestro rap sus municiones, no son trabajadores que importa sus condiciones, rúzate la mente, no hubo conclusiones, robo programado para dar sanciones, las bellas acciones incendian corazones, incendian la llama contra tus prisiones, ira contenida, violenta pasiones, guerra callejera que ardan tus furgones, pago averquinao, castille del estado, te ha llegado la hora, los irregulares. Hijos del odio, hijos de la rebeldía, es lo que provoca tu presencia en nuestras vidas. Hijos del fuego, hijos de la rebeldía, retenes cuarteles, guarda la policía. Hijos del odio, hijos de la rebeldía, es lo que provoca tu presencia en nuestras vidas. Hijos del fuego, hijos de la rebeldía, retenes cuarteles, guarda la policía. Ah, guarda la policía, yo, guarda la policía. Ah. Guarda la policía, fuego a la policía. Oh, oh. A la ayuda bastarda. Oh, yeah. ¿Qué pasa, hermano, que se corte la pista de repente? Ya, hermano, va a terminar. Para que después toquemos con los cabros. Vamos a hacer un temita. Ya. Llegado. Este tema a las cohen mapuche que están ahí resistiendo, a los que están resistiendo en los campos, en las cárceles. Nuestro pueblo vive, resiste y se reconstruye día a día. Yo. La tierra está llorando, el río se está secando, la semilla que ha de brotar no puede germinar, solo grandes forestales rodean nuestras tierras, solo grandes tristezas, respira la madre tierra, reja y soledad, hambre y crueldad, allanamiento policía de la comunidad, racistas son las leyes, favorecen a los que tienen, wiccas y mentes, cegados por los billetes, left arrow, recorre la tierra que se defiende, viendo a nuestra gente maltratada desde el vientre, los cerros liberados, se tiñen de verde donde cayeron los guerreros, huyen esta presente, el peñigo, la tierra se fortalece. y los caídos. Golemun cabalgando, luchamos para liberar a nuestros hermanos del policía, su violencia y su maltrato, rompiendo las cadenas del engaño. Por más de 500 años, Calvacu sigue luchando. Yeah, yeah. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el Nehuen de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de ancestro y resiste lo fuco. Resiste, Bill Maiken, yo, yo, bajo Mayeco, Ercilla, yo, sí, yeah. Yo veo la historia al pisar este suelo, recuerdo tiempo pasado, nuestros abuelos esclavos, pero el chileno su ejército no se pusieron su estado, pero los conas han vuelto, el Kikun ha regresado, anhelamos reconstruir nuestro pueblo libertario, por esos muchos guerreros hoy se encuentran encerrados, secuestrados están en la jaula de este estado, el mapuche sigue fuerte en la prisión, porque su espíritu vuela libre por los cielos, Yanquileo, Marileo, Winuche, Yaitul, libertad a los guerreros, se escucha en el sur, al igual que en el pasado, el otro pueblo al tiempo Valdivia regresado, España se ha encarnado en este estado que lo roba nuestra libertad, que solo obedece a los ricos y su maldad. Pero las chuchucas seguirán sonando, porque la fafán seguiremos alzando. Seguirán naciendo mapuches guerreros, Peñihue y Chafe 10 veces vencedor. Ya no aguantaremos más esta violación, se acerca el día de la liberación. Hugo Melinao, el Nehuen está contigo, la luz de las estrellas alumbra el abismo de tu comunidad, de tu tierra, de tus hijos, tu cuerpo tan cerrado, pero tu pensamiento no, al igual que todos los peñi que sufren la prisión. Nuevo amanecer en la comunidad, Weu Wain, Cachero renacerá, la GAM ya prepara el sabotaje al opresor, los medios ya vienen con la desinformación, el Estado lo que quiere es una segunda ocupación, nuestro Weyafe renace como el bosque nativo, como el bosque nativo, renacen nuestros guerreros, que hoy se vuelven a levantar para recuperar el territorio ancestral. Yeah. Y cae la noche en estas tierras invadidas de presas devoradoras, el Wicca y su policía, las estrellas despiertan a los ancestros que dormían, y con ellos el Nehuen necesarios para estos días, los ancianos cuentan historias regando sabiduría, el Kibun y el Rakiduan que están vivos todavía, el control territorial y las siembras productivas, hacen volver de a poco lo que eran nuestras vidas, territorio, autonomía, justicia y libertad, la resistencia armada logrará la unidad. Piñi despierta y mucho por recuperar, el pueblo mapuche por siempre vivirá, Arauco, Porte, Choque, Yeo, Yeo y Ercilla, territorios que arden contra el capital, territorios que arden contra el capital, contra el capital. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el Nehuen de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de ancestro resiste el ofmugo. Esto es lo que siento cuando camino por mis calles, frío y el Nehuen de los cerros que me invaden. Esto es lo que siento cuando camino por Temuco, espíritu de ancestro y resiste el ofmugo. Neikun, Tripatupe, Taimpu, Weyshafe, Feula, libertad a nuestros guerreros ahora. Vale, vale, cabrón. Ahora, ¿dónde están los escopetazos? Un break. Ya chiquillos, para seguir con un poco de música, vamos a seguir con unos cabros que vienen a entregar rap, que es Patito de Nostalgia con JMA. Así que para que lo escuchemos un rato, vienen los cabros de Santa Rosa, así que ya después vienen otras bandas más. Y ahora los dejamos con Nostalgia y JMA. JMA. Te dicen, ya. Venga, Pato. Buena, Patito. Chiquillos, queremos recordar que tenemos una cocina con distintos platos gastronómicos. Tenemos, hay sopaipillas, hay trufas, hay alfajores que igual trajeron unos compañeros por allá, hay más cosas para vender, así que para que apoyen a los cabros en su autofinanciamiento y a la Radio Currufo igual. Y eso, acuérdense, pa'l bajón. Ya, ya. Buena onda, cabro, gracias por invitar. Sí, sí, bien. Ahora empezar. Bien. ¿Cómo se escucha, cabro? Bueno, buena, buena, buena. Buena, viejito, le hiciste. Oye, vayan a tatuarse siempre con sangre y tinta, el loco hace los mejores tatuajes. Ya, ya. Sí, sí. Ya, ya. Apoyando la radio. ¿Qué pasa, Dani? Gracias a Dios por darme la mano y terminar el disco. Fue como un picapata del disco a San Francisco. Saludo a Dani y el Antofagasta. El tatuaje está en mi peso y el 14 en tu espalda. También que tú son del callejón palacio. En la calle del millonario sin ni un millón. De niño mi vida se tiñó de Gijón. Luchando de la 9 baby rasta y gringo. Así que wow, chiquiwa, oh, bon play. Esta es la wea de intro. Ok, así que soy yo, quien le tocó representar el barrio. Soy el menos saliado, un cabro millonario. No por empresario, que anda emplazado a diario, sino que por tener lo necesario. Que vale la pena, dos hijos, mi gaita, y un vaso con chela. Check, check, hablo de magia, de la hemorragia que te sale cuando escuchas al menos nostalgia. Ahora en la ribera celebro con un porro. Más rato disco en internet, regalo CD a los choros. Así camino por la calle con la frente en alto, con la guata limpia y no me doy de santo. No me doy de santo, no, ya, ya, ya. No me doy de santo, no, ya. Nací un 10 de junio del año 87. Mientras fui creciendo, fui aprendiendo de la gente, pero mucho más de la vida, que me dio experiencia, habilidad para ejercer la poesía. Hip con melodía mezclada con el armonía de real, haciendo música yo bajo de arriba. Vida terrenal mezclada con el armonía. Agradecido Pachamama por tenerme en vida. Con mi crítica guardada de vida y de ciencia. No me hace más los años mi experiencia. Intento de aprender en diferentes ocasiones. Wanted. Junto mi idea y compongo creaciones. Intento de expresar un poco sentimiento. Practicando esto, mi entorno va creciendo. Con lápiz y papel deformamos el complemento. Nos faltan las neuronas. Están en proceso. Bien, bien. Bueno, hermano, acá estar compartiendo aquí con todos ustedes, vieja. El ambiente es terrible, mortal, weón. Bien, bien. Sí, sí. Ya encontré la fórmula adecuada de hacer hijo en la casa. Abro la net, me robo un beat, corta paisa. ¿Quién me va a decir si está bien o está charcha? Somos la vagancia que sabe y no se cansa. Y ese de Quijo representa Santa Rosa Clan de Quijo. Y los 90, este era el momento. Ya está salta la cuenta. A veces pasa lento, pero el talento aumenta como una explosión de idea encapsulada. Y a veces salen a la calle a desenvolverse como en nostalgia. Y aquí fue, suena bien. Empezamos aquí en Temuco, luego Chile va a arder. Vamos piola por el barrio caminando, pensando en cómo dominar el mundo. No será la que manda la masa. Mira por su terraza, nosotros en la plaza creando MP3 para la raza. Somos la amenaza del conducto regular. Empezamos desde abajo y en la cima sabemos jugar. Ya tenemos un plan para invertir la perra situación. Si, si trae la conformidad mientras tú tomas sol. Tenemos flow y el sazón de la escritura fría. Colega, rapero sureño con la jerga. No dependa de la verga santiaguina. Santiago no es Chile, encontrémonos la esquina, guacho. Que Quijote ya tiene un baúl de letra. Por ti suena bien volumen 3, maceta. Patito de nostalgia tiene la receta. Iba meta metiéndole manito a todas las coquetas. Bien, bien. ¿Cómo se está escuchando, hermano? Bien. Por 10.000. ¿Cómo bien? Acá, hermano. Esta es la va que disfruten. Saludos para el hermano Dani, que invitó por la radio. Bacán. Ya encontré la fórmula adecuada de hacer hip hop en la casa. Abro la net, me robo un beat, corta paisa. ¿Quién me va a decir si está bien o está charcha? Somos las libres presiones a la causa. Ya encontré la fórmula adecuada de hacer hip hop en la plaza. Tira un beatbox, yo tiro un free pa' los paisa. ¿Quién me va a decir si está bien o está charcha? Somos la vagancia que sabe y no se cansa. Ey, yao, yao, yao, yao, yao, yao. Bien, bien, ven nostalgia. Bueno, a la casa, hermano. Saludos para la radio. Curro, sí, sí, sí. Sonando online. Saludos para toda la gente que escucha por ahí. Yo sé. Yao. En este último tiempo he variado la vivencia. He terminado mi carrera, se han abierto puertas. Tengo un hijo hermoso, una fe que me alimenta. Muy poca paciencia para pocas propuestas. El tiempo ha pasado y la cosa no es tan simple. Hay que trabajar para mantenerse firme. Digan lo que digan, hay que flotar en línea. No fomentar la gente ni faquín ni ideología. Hay que sentirse pleno para vivir el vuelo. No se bajen de la nube que trajimos. Buscamos el equilibrio, todos nuestros andares. Viva lo que viva, no niegue su pasare. Pase lo que pase, tenemos el sonido. Entregamos el mensaje, también el contenido. En pleno equilibrio, trajimos nuevo ritmo. La calle al estudio, para sentirse vivo. Viva lo que viva, tener flow necesario. Lo que vivo a diario, entregarlo en escenario. Plasmarlo en el cuaderno y quemarlo a diario. Junto a mi paisano, el Jehová de la mano. Juana, va, vi, conocí lo que anda Rabana. Bendición a mi hermano que cayó Cana. Terminando la investigación, celebraremos junto a marihuana. Le llevo toda la fe a mi papito, se le cae, pa' que cuida mi zapay, se mantenga el style. Yeah. Pero supermanes creen que toda la wea fight. A los cortapaisa, los sociales siempre ponen fly. Y si te vai, volai, bombiri, bye bye. Yo andaré por la night, metafreezy, samurai. Junto a los reales, nuestra misma odisea, lorea. Antigente, zapa, aguanta, sucio, frente abajo. Antes de rapero, nosotros somos personas. También animales sin patria ni gloria. Solo escribimos lo que vivimos ahora. Un poco de ganja y sentimiento de cora. Antes de rapero, nosotros somos personas. También animales sin patria ni gloria. Solo escribimos lo que vivimos ahora. Un poco de ganja y sentimiento de cora. Buena, guacho. Buena, hermanito. Bien, bien. Buena onda. Pongan la otra vestida, no van, nanito. Bacán, hermano. Yao, yao. Bien, bien. Bien, ¿cómo se escucha ya, hermano? ¿Se está escuchando bien o no? Esto es temita viejo que escribí cuando estaba en Piñera, de presidente, el güey de la culiase. Ya, yao. Un temita al patito aquí. Buena onda. Ya, ya, ya. Sí. Como todos saben, soy el veneno, la cobra del desierto, cierto, el maldito veneno. Mando muchas bendiciones a los raperos chilenos, chileno, a los cabros de la norte, a los centrales, a los sureños. Ya, Facolis, déjenos vivir tantos partes de alcohol que debo pagar por ahí. Ya dejé de beber, dejé el alcohol ayer. Ahora solo haré un saludo, aprendí al root de otro carnet. Yo ya sé que la marihuana me hace mal, pero la comida envasada, doctor, va a cáncer igual. Es como llegar a la casa de un árabe oriental y preguntáis por el Iván, talibán, y con la metralla te hacen cagar. Eso es como el gobierno, un chiste fome, pero mucho más fome estar cagado del hambre y saber que tu hijo también come. Doña Higo, que el mundo se desplome si la paga son lesbianas y los pagos usan calzones. Creo que las situaciones de nuestros actos varían primero, como la mina que se quejó porque le agarraron el culo en el paradero. Pero la guana antes de eso se le había caído el dinero y lo recogió en cuatro mostrándole a los cabros tolmonero. No te quejís después si tu hijo es marihuano, sigue de tu casa curado volado, creo que nunca andáis sano. No te quejís después si perdiste a tus amistades, si suelto era amarillo con el tiempo se saben las verdades. La idea central de este tema no lo comprendo. Creo que escribo por jugar porque el mundo es un Nintendo. Si el parásito más grande es la raza humana, que los cabros se peguen un tiro, que yo me quedo vivo para cuidar de su hermana. Esa es la idea, yeah. La idea central es que nunca van a poder entender a este cabro saco wea, porque yo odio a la variento que la el débil, todos se quieren comer entre todos, parecen zombies de Resident Evil. Odio los guanes que miran como los cabros pequeños. Odio al rapero chileno que habla como puertorriqueño. Odio a la policía porque abuse de su autoridad, pero nunca lo odié tanto hasta que me pegaron por nada. Odio al gobierno y a su ley antiterrorista. Odio al presidente por el hecho de ser pinochetista. Yo no nací en esos tiempos de dictadura, pero mis abuelos me enseñaron que ser derechista es ser cara dura. Odio los guanes que miran con nuevo los cabros pequeños. Odio al rapero chileno que habla como puertorriqueño. Odio a la policía porque abuse de su autoridad, pero nunca lo odié tanto hasta que me pegaron por nada. Odio al gobierno y a su ley antiterrorista. Odio al presidente por el hecho de ser pinochetista. Yo no nací en esos tiempos de dictadura, pero mi abuelo me enseñaron que ser derechista es ser cara dura. Y Bien. Buena, Batito. Sí, sí. Esto es un temita con el Julito. Hermanito, esto es un temita para los raperos, pero igual con respeto para toda la gente, todos los estilos. Bacán, con respeto, hermano. Ya. Yo tengo hijo, camino con el hijo, en el barrio puro hijo, vivimos puro hijo, en mi casa escucho hijo, en la calle raya hijo, mi grupo canta hijo, ¿será que somos hijo? Yo tengo hijo, camino con el hijo, en el barrio puro hijo, vivimos puro hijo, en mi casa escucho hijo, en la calle raya hijo, mi grupo canta hijo. Un día más con secuela, la gente no cambia y tiene escuela. Fumígala, mucha termita la rama y dejan huella. Solo por vela, entretienen la sincera. Tanto hueón que tira queja y nunca la cara vieja. Esto lo hice sin robarme el cuento. Pa' que la cara los que nunca la vieron como y no la hicieron, se creyeron el cuento de Bad Boy y solo murieron en el intento. Tanto fracaso, sé que hablo esto pelmazo. Muchos criticones y cero aporte. Se cree gigante, dueño de este barco. Pero la humildad se lo come. Yo vivo amor al Jinjo 724. Gracias a los enlaces que se fueron dando nano. Gracias a la música que me entregó los dados para entrar en el sistema que puso en rebotado. JMA Julio mostrando arte. Arte musical imponiendo cualquier parte. Notas musicales flotando en esta fase. Esto es de Bolife, por si usted no sabe, igualo. A la música también, a mi familia. Igualo. A mis hijos ya. La rama de mi vida. Respeto pa' los panas que han sido de vida. Charchazo a los hueones, se los come. La tía vieja, yo tengo hijo. Camino con el hijo. En el barrio puro hijo. Vivimos puro hijo. En mi casa escucho hijo. En la calle raya hijo. Mi grupo canta hijo. ¿Será que somos hijo? Yo tengo hijo, camino con el hijo, en el barrio puro hijo, vivimos puro hijo, escucho hijo, en la calle raya hijo, mi grupo canta hijo, será que somos hijo, coche tu mare, será que somos hijo, coche tu mare, será que somos hijo, coche tu mare, será que somos hijo, coche tu mare, somos padres por el hijo, bien, hermanito, ponga la otra vista, sí. Muchas gracias, cabro. Buena, cabro, buena onda. Bacán. Esto es temita para todos los cabros callejeros dedicados para la calle, de la calle. Este es el estilo desde Conce Bajo, el estilo bacán, música man. Rap. Y no saben que esto viene pa' la calle. Esto viene pa' la calle. Esto viene pa' la, esto viene pa' la, esto viene pa' la. Y así nacieron los demonios de la grita. Somos raperos, callejeros, antifascistas. No salimos noticiero ni revista, pero registramos según tu punto de vista. Y así nacieron los demonios de la cripta. Somos raperos, callejeros, antifascistas. No salimos noticiero ni revista, pero registramos según tu punto de vista. Porque tú sabes que yo no soy un artista. Solo un muchacho que en la bola tira pinta. Hardcore sureño al flow no se resista. En la bola del rap somos los terroristas. Y tranquilo, y callao, yo no me gané el kilo. Soy humilde, y a los muchachos la vida. Vivo al filo, pase el negocio. Nunca he sido cochino, soy real, no tengo pera, mi coral de platino. Escribimos sobre márgenes, siempre marginado. He vivido en la calle, la vida más auspiciada. La música se unió, arreglón de esta pauta, la ley la hago yo. No venga con la balanza, que la calle pesa. A pesar de esto, siempre deja queja. Sin meter al facho en la moraleja. No venga con ese money que no me interesa. Solo dejar que la calle es mi escuela. La vida me entregó la magia y el ritmo que pesa. A la final en la línea y el flow. No venga con la pera. A mí no me interesa las notas de eso. Siempre registro vieja. Y así nacieron los demonios de la grita. Somos raperos, callejeros, antifascistas. No salimos noticiero ni revista, pero registramos según tu punto de vista. Así nacieron los demonios de la cripta. Somos raperos, callejeros, antifascistas. No salimos noticiero ni reíta, pero registramos según tu punto de vista. No sabes nada, que esto viene pa' la calle. Que esto viene pa' la calle. Que esto viene pa' la, que esto viene pa' la, que esto viene pa' la gente. Ya, ya. No, que salte este hermanito. Sí, salte de ese guachito. Salte el hermano. Por favor. Una cumbia en el hora. No, parece no, que sí. Ese. Ese y las cumbias. Ya. Oye, hermanito, después de este, nosotros nos despedimos con un par de cumbias viejas y gracias. Buena. Bacán, hermano. Sí, sí. Con respeto. Ahora, ¿cómo es? Desde que nacimos somos parte del oscuro de la fuerza. México sureño, mi demonio desestresa. En mi pieza con el rap vuelo. Olvido problemas que te tiran pa'l suelo. Porque se tira el parrilla con la mente fría. Y el soronca quizás con la manzaría. Vivo entre la sombra, pero sobrevivo. Que la responsabilidad me tenga cautivo. Solo sé que tengo un buen futuro con mi cabro. Bendición para el padre soltero. Que sabe lo que hablo. Porque la calle está difícil y desenvolverse como corresponde nunca ha sido easy. Ya pasó ese tiempo del dinero fácil. Ahora toca que cueste con cerebro ágil. Buscar la realidad para no dar malo ejemplo. Que niño en la música refugia en estos malos. Por eso pienso antes de escribir cada párrafo para no convertir mis letras en una. Busca tu actitud anti-plastic original. Final táctic real, eso lo suena por ahí va. Y que la vida no me cueste más. Que los problemas cuando llegan se superan. No esperes que las cosas lleguen por sí solas. Que la vida de una forma viene de ahí va. Y que la vida no me cueste más. Que los problemas cuando llegan se superan. No esperes que las cosas lleguen por sí solas. Que la vida de una forma viene y te la cobra. Viene y te la cura. Viene y te la cura. Esta es la cumbia Santa Rosiana. Vaya para baile de humana. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, hey, hey. Dile un poquito el volumen a la pista, vieja. Así que clap the hands, everybody. Mano arriba a todos los raperos y la concha de tu madre. Santa Rosa representó por todos lugares. Saludos para reales. Que nos pillamos calle. Esto es música del alma, aprende. ¿Me entiendes? ¿Méndez? ¿Pa' que te sorprendes? Tengo el estilo del barrio, ranti comisario. Lo represento en el escenario. Camino por la calle, quemando marihuana. Ley 20.000, nunca me va a hacer la gana. Me inspiro, te hago música bacana. Como JMA, embalao en La Habana. Así que fuma, fuma, fumala. Que el THC por la vena lo van a recordar. Así que fuma, fuma, fumala. Porque van a recordar a la final en lo que fuimos de vez. Mire que tanta viveza, si la vida se le va y le pesa. Si el pesa Mike con su mano va a la iglesia. Si no le hicieron, no me alumbre la choreza. Que anda más violita y su no interesa. Después reclaman hueones, busca la vía. Y si se la hicieron, ni creen tener la fama como aquí la fama nunca te odirá. La vida se encarga de tratar los malos. Así que tú ya sabes cómo soy yo. Porque esto siempre de la calle sonó. Y creamos música y ponemos presión a todos esos raperos maricones que rapean sin pasión. Así que tú ya sabes cómo soy yo. Porque esto siempre de la calle sonó. Y creamos música y ponemos presión a todos esos raperos maricones que rapean sin pasión. Ya. Con esto nos vamos, hermanito. Muchas gracias. La cumbia aguanta fumando de esa planta. La muchacha le encanta y sale pa'l callejón. Dicen ahí está el patito de nostalgia repartiendo su magia con pura innovación. Pa' que lo baile de la población. Rapero y paite de control. Música de barrio librando represión. Yo soy una silluta de corazón. Corre guachito. Bien, bien. De piante a piante, representando el arte. Pa' cabrón maleante, saludo delincuente. Arriba el ras delantero, justo entre la niebla. Bajando esa línea, se encontrará Santa Lucía, Santa Rosa, San Antonio, música real, escuchan los demonios. Si viene para acá, no venga con ojito tierno. De día un desierto, de noche un infierno. Atento, que policía viene con paliza. Si bajan, saben que al toque se tapizan. El diablo anda suelto, cagao de la risa. Estos barrios atemorizan. Lo de la población, rapero y fight, armando el descontrol. Música del barrio, librando represión. Yo soy una silluta de corazón. Vaquero, baile, lo de la población. Rapero y fight, armando el descontrol. Música del barrio, represión. Yo soy una silluta de corazón. Coche tu madre, buena onda, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, con respeto. Buena onda, hermano. Quedamos con el chaco. Gracias. Bacán, bueno, haber compartido musiquita con ustedes. Oye, en las peñas he visto más de no sé cuántas caras aquí me la bailoteo y ahora se la hacen. Ya, hermano, bacán. Gracias, Dieguito, lo hiciste. Los cabros de escopetazo, ¿están listos o no? Cabros de escopetazo, ¿sí o no? Chiquillos, antes del escopetazo, unas compañeras van a pasar un aviso, así que para que las escuchemos a las compas. Hola a todos y a todas. Venimos acá para hacerle una invitación para el día de mañana, sábado, a las 3 de la tarde, en la sala C118 del San Pancho de la Cato, al lanzamiento de un libro que lo va a dirigir un compañero de Kurdistán, Sivan Serdestí. El libro se llama Los orígenes de la civilización y es un libro escrito por Abdullah Ocalán, así que están todos y todas invitados para el día de mañana. Eso. Gracias. Ya, cabrón, nosotros somos Escopetazo, nuestra primera vez que tocamos. Hacemos una mezclita de rap punk, una mezclita de una loca ahí. Así que mandé una. Dentro del cemento, asfixiados por la fucking ciudad. Oh, oh, oh, yeah. El cielo es terminal, un misterio que atraviesa familia brasileira, semillas argentinas. Pero buena inocencia, la niña se interrumpida. Paso sin el rico, sin espalda, nuestra vida. Llena la libertad, la bota de la crueldad. Mata a la policía, que mata la impunidad. Es una bala loca, no tenga la memoria. Como seca en el agua, la minera se la corta. De la tierra que crece vida, queremos energía. Tránsito de semilla, se ve rebeldía. Familia y adiós, que propone la armonía. Por esta maquinaria, vermos de estrellas de espinas. Se levanta la furia con la voz indígena. Para señalar el mundo que la tierra está viva. Busca recolectar los frutos de la lluvia. Se ve un economía cosechando libertad. La punta del poderoso no se hace esperar. Estados Unidos comienza a conspirar. Escolar las empresas y función para matar. Para violar, interrogar y torturar. Gente arrasada, lo sabe Guatemala. Aldeas incendiadas, se mira el polo vaya. El odio y la rabia, intolerancia en la mirada. La insurrección armada, indenita tan planeada. La insurrección armada. Interista tan callada, la insurrección armada. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección, insurrección, insurrección. No queremos su paz, queremos nuestras tierras y la sangre sobra para defenderla a ella. Desde tus hermanas dicen que te pelea como parte del Mapu y de todas tus riquezas. Dejo de presidentes y de estados terroristas, presiden y protegen barbarias capitalistas. No somos demonistas, tampoco imperialistas, somos la digna rabia, somos autonomistas. Porque a los ancestros muy del pelo se ilumina, por ser la libertad de la memoria y sinceridad. Es una vida abierta, por justa que no seas. América Latina con sus penas para afuera. La sangre campesina es una coherencia. Vinieron por el oro, no trajeron la miseria. Yo trajo la espada, no dejo nada. Regalo de ignorancia, el genocidio se va a plata. Si yo trajo la espada y no dejo que nada. Regalo de ignorancia, el genocidio se va a plata. Si yo trajo la espada y no lo dejo nada. Regalo de ignorancia, el genocidio se va a plata. El genocidio se va a plata. El que no sigue usaba plata. El que no sigue usaba plata. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección. Insurrección. Insurrección. Tierra, tierra, tierra y libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la dignidad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. ¡Destruye el capitalismo! Yo estaba contra las cárceles, ahí es donde encierran a los pobres, a los rebeldes. Yeah. Se escucha el sonido de la llave en la vez, de los carceleros a golpearnos otra vez. Hermano, a continuación viene un tema que es un poema de Matías Castrillo, que aquí le hicimos música, así que es un poema del Matías, joven mapuche asesinado por los bastardos en un proceso de recuperación de tierra. Así que, pandémonos, no, verídico, Matías Castrillo. voz del pueblo. Con las calles intentando a cada paso hacerse cómplice del viento. Hacerse cómplice del viento. Para que tomara sus consignas y las gritara desde el cielo. Pero tu canto no moría. Moría atrapado en el cemento. ¡Uy! De pronto se oye un lamento, tiraba de una esquina. Si sus aulas vacías el viento, entre hoy llorando y sangriento. De pronto se oye un lamento, tiraba de una esquina. Si sus aulas vacías el viento, entre hoy llorando y sangriento. Hacerse cómplice del viento. Hacerse cómplice del viento. Mi gente cantando con la voz del pueblo. Con las calles intentando a cada paso. Hacernos cómplice del viento. Hacernos cómplice del viento. Weishan. Ya cabros, vamos a terminar la última actividad. Dedicado a los esbirros, a los pacos culeados, pacas culeadas. Oye, oye. Mandé uno. Solo me hablan los policías muertos, con cuerpos reventados por el fuego mutilados. Al policía que tortura y que violenta, no corresponde hacia el orden de mierda. Sus uniformes por el suelo pisoteados, llenos quebrados por el fuego mutilados. Al policía que tortura y que violenta, no corresponde hacer cuerpo de mierda. Por un lado, un odio contra ti, pero de los ricos con cara de loquí. Por tu casa ya nacientos, siembran el terror. La venganza será con benzina y con fuego. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Policía muerto. Policía muerto. ¡Policía muerto! ¡Quémate, Paco, concha de tu madre! ¡Muere! ¡Uy! Vale, cabro. Besos, cabro. Vale, hermano, hermana.